que dedicara. Para que se pongan románticos, yo sé que a más de uno le va a gustar este tema. Es algo que, guau, qué tema. El teléfono con este tema es peligroso, ¿vale? ¿O no? Es verdad, es verdad. Dice así. Dice. Chao, chao. Yo no puedo. El que dices que te engañan, que te miente. Al que buscas en tus noches de locura. Que no te sepa con las manos en la luna. Y vuela alto en tus brazos, muy alto. Sé que como nadie él te enamoró. Y un otro te han dado más amor. Y sé que si pudieras estarías. Te olvidarás.